Bolingo emona niga bato banso Kika tokomba zoto kuzonga sima ya baniga Bani bani motema Kiebisa na babo sita mweto kipabala Osi ozima bali bolinga ni mingi Aboti bandi vela yo Na yebi Oto banda pomo sala na gai Balo baka tozali na basi ligyo Wana etali bango Mosala Nabe apone na gai bandeko Naboya pona maloba ya batu Eba taboni Bolingi gai Ganda matoi Toko banda Toute la vie Mosala, kame apone langa ipandeko Naboya apona maloba ya batu Epantaboni Bolingingai kanda matoi Toko banda, tuto la vie Bye.